Oigan, muchachos, qué vaina no poder estar con ustedes en esta Navidad y Año Nuevo, en el Parque del Poblado, en las fiestas que se arman, que cierran todas las callecitas y todos se reúnen a jartar como unos degenerados. Me encantaría estar otra vez allá. Y bueno, otro año será, ¿no? Otro año será. Gracias por haber mostrado tantas series de anime que me gustaron. Gracias por hablarme de tantos videojuegos. Y espero mucho más el próximo año, ¿no? Feliz Navidad, feliz año. Nos vemos, pues. Hola, no eres tú y oyentes del podcast más randomizado que he escuchado en toda la vida. Esta vez Andrés Vargas deseándoles un saludo muy especial de Navidad, pues debido a la época decembrina. We wish to you Merry Christmas. I don't understand. Things were going so great. What happened? Something must have happened. It's not you. It's me. You're giving me the it's not you, it's me routine? Hola amigos de No Eres Tú, soy yo, es Juan David, recordándoles que les van a caer encima por los derechos de autor de George Costanza. Muchas felicitaciones y un abrazo masculino navideño, chao. Hola, soy Amatista, DJ de Medellín, Colombia. Un saludo para los amigos de No Eres Tú, soy yo, y recuerda apoyar la cultura electrónica. Una feliz Navidad para todos desde acá de Medellín y un beso. ¡Mua! Hola, me llamo Julia y soy austríaca. Feliz Navidad a No Eres Tú y especialmente a Pablo. Mi deseo de Navidad es ponerme helado en los pezones. Hola, ¿qué tal, radio escuchas de No Eres Tú? Soy yo, habla Guillermo Rivero. Este año les hablé de pornografía un poco. El próximo año, pues igual. Pásensela bien, chao. Eso. No, papá. Mistletoes and silent nights, it's all for show and it's alright. That's not why I love this time of year. It gets me and it never lets me act like I don't care. It's time of year, my favorite time of year, cause all of us are here together. The stores I pack, the stuff to buy, the shelves I stack, the mile high, back to what it is that I time of year gets me and it never lets me act like I don't care. It's time of year, favorite time of year, cause all of us are here together. Bueno, eso fue No Hay Día con X a la N. No. Ah, bueno. Mighty, bueno, Mighty Boston. No tengo micrófono, ¿me están oyendo? Sí, claro, sí. Claro que sí, señor. Micrófono de porquería. No voy a comprar cosas en el hueco. Okay. Estábamos escuchando acá la canción This Time of Year de Mighty Bostons por recomendación de Hans. Bienvenidos a No Eres Tú, Soy Yo, programa es número 33. La canción se llama This Time of Year. Pero si lo acaba de decir Hans, es otra cosita, claro. Y es una canción de Navidad. Es una canción y es de un álbum que se llama A Santa Claus, It's a Punk Rock Christmas. Uy, una banda sacó un álbum de Navidad. No, varias. Es un compilado para beneficiar a alguna cosa. ¿Me estás diciendo que sacaron un disco de Navidad para beneficio de alguna causa? Sí, wow. Nuevo. ¡Wow! No, pues. O sea, Cata, ¡ay, ups! Spoiler, está Catalina. Bueno, tengo acá conmigo mis invitados de todas las semanas. Tengo a Pablo. ¿Cómo están? Ya se dieron cuenta. Tengo a Leoncio. Súper sorprendido. Tengo a Leoncio, que lo regañé. ¿Qué más? ¿Cómo y están? Y me saltó. De patán. Tenemos ya estamos en confianza. Tenemos a Cata, que ya me está regañando. Lleva tres programas y ya regaña. Listo. Ay, no, Cata. No. Regáñanos. O sea, regáñanos. Sótanos. Quite de la correa. No, sí, sí. Hola, Cata. Hola, Cata. Hola. Y tenemos a Hans. Hola. Hola. ¿Estás hablando de? De lo asustado. De lo original que es sacar un álbum de Navidad. Quedó asustado después de que Catalina lo regaló. Mauro, ¿me perdonas? No. Ay. Bueno. Lagrimita. No, Mauro, sí, perdona. Mauro es un ser grande. Mauro tiene la frase que yo le enseñé: yo perdono, pero no olvido. Ajá. Eso lo dijo John F. Kennedy. Eso lo dijo Van Gaal cuando era director del Barcelona. Yo lo robé. Pero el seguro él se lo robó al otro. No, de es seguro. Que lo que dijo John F. Kennedy fue: perdoné a mis enemigos, pero nunca olvidé sus nombres. Pambe le dijo que es estar mejor rico y aliviado que pobre y enfermo. Por otra un montón vez. De cosas. ¿Para qué casa si no hay zapatos? ¿Para qué zapatos si, zapato si no hay casa? ¿Para qué fue? La de Rosa. Bueno, entonces un saludo y un agradecimiento primero que todo para la gente del Air Music Network en www.mnhome.com por el espacio para nuestro blog, para alojar nuestros programas. Nuestra basura. Toda It's hard out there for a podcaster. Y también. It's hard out there for a podcaster. Y un. Apu. Pero me preguntaba si tenía acento hindú, en serio. Ya he contado la aventura. Ah, sí, sí, sí. Vos tenías sentido. Sí, jugando Dreamcast. No. PlayStation 2. No. El que es Baldur's Gate. No, Baldur's Gate, no. Sí, Baldur's Gate. Champions of Dorat. Baldur's Gate Dark Alliance. Apu. Y me preguntaban que si era hindú, que si era de la India. Y yo, no. Así también cuando yo estaba jugando Guildwars con los compañeros del clan, también al principio cuando no teníamos servidor era todo el mundo escribiendo, perfecto, perfecto. Cuando por fin pusieron servidor comencé a hablar como, ¿usted de dónde es? ¿Cuánto kill de ¿cuánto kill de troll? Bueno, ¿cuánto kill de troll? No, pero también un saludo para todos nuestros oyentes, para los que nos han enviado saludos, que ya al principio estábamos escuchando DJ que no sabe que aquí no ponemos música electrónica. No, que no, todos los días oímos trans, puro trans. Tranks. Con hace X como al final. 24 años no digo trans, pero trans. Bueno. Todos los días. Y no, teníamos un saludo para Manuela, que la grabamos en vivo mientras Amatista. Manuela es una Amatista. Sí. Amatista es la DJ, es muy hermosa y le mandamos un saludo. Ya no nos está oyendo y no sabe que es un podcast, pues. A no ser que haga una pista con el podcast, vos. No, porque con el rap de la semana pasada sí. Te pueden hacer remix. Sí. Ese rap de la semana pasada, gracias por los comentarios. Ah, bien. Listo. Y también un saludo para Guillermo, para que nos mande otra vez otra reseña. Uy, de porno. Guillermo es el campeón del estilo. Es el campeón del estilo, pues. Oye, estaba como suave. No, sí, estaba sí. Surfeando. Es que él iba en un convertible con un sombrero vaquero y unas rumbo a Las Vegas. En un Corvette. Y en una bota, y en unas botas vaqueras de serpiente. Pero para mí es el mejor saludo de todos, pues. Sí, es que él se manda un estilo bravo. En un Corvette ochentero con un águila en el frente. Saludo también para Peter Wilson, que fue el que grabó el saludo de Guillermo. Saludo para Peter Wilson. Y grabó también un saludo de la austríaca. ¿Cómo es que se llama? De Julia. De Julia, la austríaca, que quiere que le unte helado en los pezones. Un saludo para Julia. Ese puesto ya está tomado, Julia, lo siento. Bueno, este es. Con Mauro. Me perdí. ¡Exploits! Como hundir el bullet time de Max Payne. Bueno, sí. Bueno, este es nuestro programa de Navidad. Vamos a hablar un poco de. Y, y nada, que se acabe este podcast. Eso no, es... no, seguimos. O sea, no, hasta sí, perpetuo. Hasta el, seguimos reencauchando. El fin problema. Del mundo. Esto no tiene. Y no tomamos, y no tomamos vacaciones de Navidad. Y seguimos tomando. Porque no tenemos vida. Y seguimos tomando más cerveza. Cerveza. Bien. Yo no, eso puedo, no brinden conmigo. Yo no puedo tomar. Más saludos para Olguita. Un día de estos te invitamos. ¿Cierto, Cata? Sí, Olguita, se te quiere mucho. Que caiga Olguita, que León la quiere conocer. Entonces, y bueno, Olguita. Y o sea, para acabo de darme cuenta, pero bueno. Listo. Y para Leonardo de Factor Mostaza. ¿Cierto, Kat? Sí, Leo, sí soy yo. Y muchos saludos, hace mucho que no te veo. Muchos besitos. Esta peladita es lo más de tierna. Sí, sí, sí, es buena, buena onda. Bonita, en serio, sí, como, sí, sí, sí, bacano. La niña del podcast, listo. Sí, muy bacano es. No, no, yo quiero mandar. Es que me hizo sentir viejo. No, yo estaba ay, cansado, no, de ser la niña del podcast. Sí, bueno, ya no es Pablo, sí. Menos mal, no, pero yo quiero mandar reemplazo. Un saludo especial a mi mejor amiga Marcela, que está cumpliendo años hoy. Y nos escucha. Que nos escucha, sí, ah, bueno, nos escucha. Bien. Marce, feliz cumpleaños. ¿Sabes? Yo quiero mandar un mensaje a Katica, que está a mi lado izquierdo, porque nadie la saludó en los saludos. Ah, pero es que nadie, pues, por eso, nueva. Por eso, es pero nueva. Yo ya la saludé. Era pero como cuando no nadie saludaba. Hola, Hans. Hola, León, y un saludo para Katica. Sí. Ya, sí. Está hablando muy duro, León. Entendí. Bueno. Oye, ey, faltó un saludo, otra vez la negría. A Sinister. No. Lorena. Faltó Lorena una vez más. Es que el Lorena lo mandó por el audio. Y quedó como cortadito. Y quedó muy bajito de volumen. No sé si fue por la calidad del micrófono o por la calidad del audio. Es bueno, ¿cierto? El audio es bueno. Hemos recibido mensajes buenos de audio. Una vez más les recomiendo que esperen a que el audio les diga que el mensaje ya mandó, porque lo están mandando cortado. El odio. Lorena, pilas pues con el odio. Entonces, pongámoslo, no en serio, porque falta. Sí, acá no pongámoslo. Úsalo para Lorena, llámame. Suena. Hola a todos, en Oresto soy yo, me habla Lorena para mostrarles que no soy una creación de la mente de Pablo y decirles que tampoco me está pagando o amenazando como cree el señor Kawai. Bueno, un saludo, que voz tan sexy. A pesar del ruido, pero bueno. Pero se escucha. Se escucha. Bueno, hoy es 23 de diciembre. A lo bien. Mañana es 24 y 25. Casi que no después. Se acaba este año, ¿no? Tan cagado. Te fue mal este año, León. No, y el próximo. Y el próximo. No, pero no. Así esa actitud, no. Esa actitud con no mi es. Vida, con mi vida, ¿cómo es que es mi vida de dandy? Ya soy dandy. Sí. Leoncio es Trotamundos. El vagabundo de la familia. El bohemio galán. Sí, el dandy. Fotógrafo. Y chef. Sí. Es bacán. Bacaneado. El bacán. Bien. Y bailarín. Bueno. Pero porque decís que el otro va a ser malo también, ni quiera empezar. Sí. No, faltan 7 días. Y en Navidad. No, 8. Así que es una época de optimismo. No, yo estoy muy ansioso para que empiece el próximo. A ver si ya todo me sale como me debería salir, que es muy bien. Bueno. Para que vayan y celebren también el 25 de diciembre, los que celebran la Navidad, los que celebran el Día del Anime. Que un saludo fue, para Gloria, se me olvidó. Que fue algo que me encontré esta semana pasada y le pasé el link a Pablo. De esas cosas que cómo es que empiezan los fenómenos de internet. No sé, pero viene también el Día del Orgasmo Mundial. Sí. No me acuerdo qué día sexy. Es exactamente, sí. Yo ya anoté. Empezamos con gracias a Cini por ese señor. Dato. ¿Tenés el dato? ¿Cuándo es? No ¿cuándo sé. ¿Cuándo es? Por favor. ¡Ay! Hans, mira, va a buscar favor. Y les cuento. Te encartaron. Bueno. Está en el correo, está la en cuestión, el correo, Hans. La cuestión con el Día del Anime es que ustedes saben que... Pero ¿qué vamos a hacer para la gente? No, en esa cuestión de los que son políticamente correctos hubo un problema y hubo una demanda. Es que hay demanda. Hay una demanda porque pusieron un árbol de Navidad y alguien no estaba de acuerdo porque el árbol de Navidad no estaba de acuerdo con sus creencias. ¿El árbol de Navidad no estaba de acuerdo? Sí, decían que no, que tenían que poner... En unas estaciones en Estados Unidos pusieron los árboles de Navidad con estrellas y unos judíos pusieron una demanda porque no habían puesto el candelabro. Entonces, si a eso vamos, todo el mundo pone una demanda y tienen que poner el candelabro, tienen que poner el monstruo de pasta, tienen que poner... El collar de arepas. A Yoda. Tienen que poner a Yoda para los que creen en los Jedi. El logo de Google. Y la cuestión es que... Un chocobo. Sí. También hay iglesia del chocobismo. Sí, claro. Y Steven Dambeste, de un blog que yo leo, que hace reseñas de anime, sencillamente dijo así: entonces yo quiero que pongan a Sailor Moon porque yo quiero celebrar el 25 de diciembre como el Día del Anime. Lo puso como un chiste. Y al otro día había por lo menos 10 blogs regando la noticia de que Steven Dambeste había fundado una religión que era el Día del Anime y íbamos todos a apoyarlo. Así es como comienza. ¿Es una religión o un día? No, es una religión en la cual se cree en Sailor Moon y en Haruhi, pero entonces hay que celebrar el 25 de diciembre con imágenes de Sailor Moon. Yo tengo una pregunta, ¿cómo celebran la Navidad la cienciología? Es el Festivus. For the rest of us. Mentiras, ese es otro. Con varas de aluminio. No, ese es el de Seinfeld. Por eso, ¿y es el, ¿Es el 23 o el 26? Y se celebra con una vara de aluminio. Sí, pero no, cuénteme, en serio. No sé cómo celebra la Navidad la cienciología. No, yo estuve mirando en estos días. Los cienciólogos celebran la Navidad de una forma muy especial. On. O sea, ellos se reúnen en una mesa que es de forma piramidal. No es de forma... con un ojo. No es redonda, que simboliza... Eso no es masón, una cosa. No, déjame, te cuento. El masón es... Es que ellos toman como costumbres de otras... Los van a venir a secuestrar los masones. Toman costumbres de otras religiones y de otras sectas. Ellos se forman en una mesa piramidal para representar la sagrada trilogía en la que creen los cienciólogos, que son... el extraterrestre, que fue el que vino y pobló la Tierra con sus genes. A la izquierda está el hombre de hojalata, que es el... No, en serio, sí. El hombre de hojalata, según tiene los corazón. Cienciólogos... Es tiene el... corazón. No, Mauro. No es el hombre de hojalata. No, serio, ponete serio. Es un cyborg que es el que cuida al espíritu como tal de la cienciología. Y a la derecha hay un pavo, pero sin piel, o sea, él sin el cuerito. Hay un pavo sin el cuero, señor. Les tengo mala noticia porque el día del orgasmo mundial fue ayer. ¡Puta! Nos pasó como Homero cuando iban a legalizar la marihuana. ¿Qué le pasó a Homero? Perdimos ¿no se acuerdan cuando Homero fumó marihuana para los ojos? ¿Tú no te viste el capítulo de los Simpsons? No, sí, el día del orgasmo. Que todos se juntaron para firmar. Yo voy a hacer para una que... cosa. No, no, no. Nos vamos a desatrasar, ¿ok? Pero yo no quiero ver a Leoncio desatrasándose en vivo. ¿Pero qué pasó? Pablo escupió la cerveza. Iba a hacer una pregunta, pues, pero suéltala, maestro. ¿Y cómo le íbamos a celebrar? Pues, no manos sé. En la mesa. Sí, por favor. No, esta pelada ya. Me enamoro. Pero en todo. El día de la mundial. No, pero hay gente que celebra nada, la Navidad. ¿Qué quieres hacer? Ah, vamos a ir a ver pero una película, ya. Pero ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos de eso. Pero por favor, ya. Bueno, lo de los Simpsons fue que iban a criminalizar nuevamente la marihuana, ¿sí? Y todos iban a firmar. Hicieron un concierto para que todos firmaran y se dieron cuenta que era el día anterior. O sea, que nos pasó la misma cosa. Estaban tan llevados de marihuana que no firmaron. Ah, pero vos tenés cómo. Salud para Patricia. Ave María. Pero estamos echándonos al agua. Van ¿no? dos guachadas. Oye. En un día, Cata. Eso es guachada. O sea, una claro, al aire. Guachada para Patricia. No, ¿Quién dijo que el sexo era malo? O sea, ay, no, y te sigue hundiendo. O sea, en vez de escarbar para arriba, escarbas para abajo. Y el blog donde encontré el día del orgasmo tiene una lolita anime. Pero hay una dibujada no, pues, eso es de un juego de Flash oficial. No, no. Sí, ¿cómo? Eso es un screenshot de un juego de Flash. Pero es duro. Que está en Newgrounds. Es duro. Sí, es para hacerla llegar a un orgasmo sin despertarla. Pero es durísimo, emoción. Pero yo nunca pude, ¿usted pudo? Sí, claro. Como 6 horas ahí, perdiendo tiempo de trabajo. Bastante, no trabaja. Y hablando de simuladores de hentai, ahí mismo me acuerdo de Peter Wilson, que jugábamos Canguro Girl. ¿Cuál era el que era anterior a Canguro Girl, que era el primero? Yo no recuerdo cuál era. Yo recuerdo Canguro Girl. Canguro es como el moderno, pero había otro que era exactamente igual y era una niña. Cata, es una niña anime colegial que tú tienes que... excitar. Sí, tienes que celebrar el día del orgasmo con ella. Entonces, para conquistarla, tienes que hacer lo que se hace normalmente. Llevarla a paseos a la luna, ya paseos de picnic, paseos en la playa, darle regalos costosos, decirle que está muy linda, nunca contradecirla, cortarse de todas las fechas que no son importantes, pero que son especiales para ¿cuál ella. ¿Cuál es mi cumpleaños? ¿Cuál es la banda que más me gusta? ¿Cuál que es me el gusta color, comprar? ¿Cuál es el color de sombrero favorito? ¿Cuándo fue la última vez que compró zapatos? Y entonces es un juego más de memoria, ¿cierto? Sí. Que de acción. No, o sea, desarrolla las capacidades mentales. Sí, es eso. O sea, Brain Age. Es un entrenamiento para memorizar las cosas importantes de las mujeres. Porque la única forma de llegar allá es parándoles bolas acá. Ese es como el. Bueno, la página del orgasmo mundial es globalorgasm.org. Era.org. Org. Lolo orgasmo. Orgasm. Bueno, bien. No lo perdimos. Sí. Estábamos en la cienciología, entonces es la pirámide sagrada de la nave espacial, el hombre de hojalata y el pavo. Pero el pavo no dice el pavo sin piel. No, sí, es que el pavo viene sin piel, porque tú sabes que cuando hay viajes espaciales largos, corre el peligro el hombre de salirse de la piel. Ajá. por la falta de presión, de gravedad. ¿Cómo se llama eso, León? No sé, porque no soy... No, bueno, el caso no es tengo que ellos la diferencia atmosférica, pero sí, ellos celebran en una mesa piramidal donde a la cabeza está el principal representante de la cienciología. ¿Qué es Tom Cruise? No, Tom Cruise es como la cara visible. El pavo sin piel. Tom Cruise no tiene ninguna posición pues importante dentro de la cienciología, sino eso que es el poster boy. Relacionista público. Es la cara visible. La cara es la cara que la gente ve. El abanderado. Exactamente. Esa es la cara que va a dar el mensaje. Porque sabemos qué pena para una pregunta, señor. Mi infinita ignorancia sobre cualquier cosa. Estoy aquí para ti. Soy un libro abierto. Entonces se supone que Tom Cruise es como el nuevo Jesucristo. Cruise. No más cerveza para León. Tom Cruise es el nuevo Jesucristo para los cienciólogos. Tom Jesucruz. O sea, todo está relacionado. Sí, sí. Mira que las señales son las señales. Jesucruz, Cruz, Tom Cruise, que sí. Dice cruz en español y es cruz de la cruz. Sí. O sea, murió por nuestros pecados. Exactamente. Sí. O sea, todo es una relación que se va llegando cada vez como. Es un círculo que se va cerrando dentro de la pirámide. O sea, es como el Triforce de Zelda, pero en vez de tener. Pero en vez de tener una pirámide hacia arriba y una hacia abajo, tiene la pirámide y adentro tiene el circulito. Entonces esa es la composición de la mesa. A la cabeza está en las tres puntas están los principales representantes de la cienciología y el resto de las personas invitadas son está paradas. Desnuda adentro. No, son paradas en círculo alrededor de la mesa. No se come nada, no se prenden velas, no se hacen oraciones, sino que simplemente todos se miran unos al otros a la cara durante horas. No, hasta que llega la medianoche. Apenas llega la medianoche, todos se visten y se despiden. ¿Están desnudos? Sí, están desnudos, definitivamente. Más divertido. Todo está en Wikipedia. Pero solo se miran y ya, pues no. Solo se miran y ya. Es que mirarse. No, es que realmente, exactamente, no se están mirando, sino que están reflexionando. Están preparados. No, es que control mental. Es que están comunicándose telepáticamente. Sí, por el pavo, pues. No. Es que la falta de piel del pavo es la que garantiza que la comunicación telepática va a ser más exitosa. Ah, la piel claro. Del pavo interfiere. Es como cuando vos comes pollo con piel y uno queda como embombado. Sí. Como que la grasa, ¿cierto? Y la grasa se va pegando de las arterias. Entonces, esa es como la razón principal. Que vean la cara que está haciendo Cata en este momento. Todo el mundo sabe. No, esto ya, y esto también es importante. Kate Holmes. ¿Kate o Katie? Katie Holmes. Tomcat. La esposa de Tom Cruise fue seleccionada por medio de un casting. Sí. Por medio de un casting en el que estaban Jessica Alba. ¿Cuál era la otra monita que les dije? Scarlett Johansson. Hicieron una pirámide de tres elegidas posibles para ser la esposa de Tom Cruise, que va a ser el Jesucruz. Cristo. Que Jesucristo. Y Katie Holmes fue la más. Y Katie, sí, porque una era demasiado sexy y la otra era demasiado sexy también. Los signos apuntaban y ella era la elegida. Era como Neo. Así se celebra la Navidad en la cienciología. Espero haber respondido. Y a tu el pregunta. Año Nuevo. El Año Nuevo es otro cuento completamente diferente. Sí, bebé. Pero podemos hablar de él dentro de 8 días porque es un poco largo de explicar. Sí. Porque hacen unas danzas alrededor de unas llamas. Bueno, eso lo contamos eso. Después. Ánimo. No. Pero hablando de tremendo, eso precisamente. Tremendo. Oh, sí, sí, sí. O sea, interesante. Bastante. ¿Cómo sí, hace? Lo que pasa no, es que la gente tiende. Uno está no, conectado por la piel gente de un tiende pollo. A. No, es que es no, normal no es la tener carne. Miedo a lo desconocido. O sea, la gente sataniza las cosas que no conoce y dice que no eso es malo, carne. Que eso es. Pero realmente son prácticas de donde ellos se comunican. No, yo no estoy diciendo que satanismo, que es aburrido, pues uno pensar que se está comunicando por la piel de un pavo. Para ellos es aburrido sentarse en una mesa y comer pavo ñola. Relleno. Ah, bueno. Ellos no reciben regalos. Pues que van a recibir regalos y uno pertenecer a la cienciología solo para acceder al libro vale $20. Exactamente. Pues. Ese es el propósito. Cuidadoso. ya no tengo palabras. No. Esta semana, para los que de pronto lo han notado, estamos estrenando micrófonos. No. Se está escuchando mejor la voz de Leoncio, que llevaba 30 programas escuchando. Por allá, sí. O sea, es mi condición. No, hombre. Era el micrófono. Mauro, no hagas voces. Por favor. Bueno, no vuelvas. Creepy. A voces. No. Ni homie, ni niga, ni. No. Ayer precisamente estaba pensando en eso porque en esta ciudad hay una zona que se conoce como el hueco. ¿Estabas pensando en micrófonos? No, estaba bajé por unos micrófonos. Hay una zona que se conoce como el hueco en la cual mucha gente baja a hacer las compras navideñas y desafortunadamente es la única zona de la ciudad donde se pueden conseguir micrófonos y equipo electrónico. En la cascada. El precio razonable. En la cascada. La Kibajara del tercer mundo. Kibajara, sí. Aquí Jabara del tercer mundo, porque en todas partes no venden sino los micrófonos de PC de escritorio de $2 que no sirven para nada. Entonces bajé allá a comprar unos micrófonos y me encontré con que eso está lleno, está inmundo de gente ahora por las compras navideñas. como todos los años. Y si lo jalan uno de los pues almacenes. Vas a comprar cosas al hueco vísperas de Navidad. O sea, no, pero eso no se hace. Pero es que tenía... ¡Caca! Eso no se hace. Tenía que comprar los micrófonos para Cata y para Leonsky porque estaba sonando muy feo. Ella misma dijo que el registro no le daba. No, para la voz de Cata bonita. Hermosa. A la gente le ha gustado la voz de Cata. Claro, ella dice que es horrible. ¿A quién no, por Dios? Sí, es que es... No, yo no digo que es horrible, sino que se siente muy raro. Ah, no, pues. Es que se siente súper raro. No, se siente como un idiota. Sí. No, pues, pero la primera vez cuando grabamos el primer podcast con Pablo y con Leoncio era inmundo. Yo vuelvo a retomar el momento, ya no, ya. Tómalo. Yo me acuerdo que era un sábado lluvioso. Pues vuelvo a lo mismo de siempre. Gris, estábamos en la pieza de Mauro con las katanas al frente y todos los espadas. Sí. Colgadas de la pared. No importa. Una era la katana piensa. Y la más pequeña, ¿cómo se llama? Wakizashi, sí. Siempre pregunto. Wakizashi. Wakizashi. Wakizashi. Wakizashi. Uy, no hay cuchara. Y las cositas, y las cucharas de Star Wars y todo. Las cucharas de Star Wars. Sí, todo fue. Pues, el no aire acondicionado fue fantástico. Explicando por qué nos llamamos No Eres Tú, cosa que me pareció completamente idiota, pero te respeto, Mauro. Lo respeto, pero no lo comparo. Bueno. Buen día. Fue un lindo día. Buen día. Bueno, Catalina. Un saludo para todos donde Mauro. Un saludo para Juan Big David, G. Para Dani, para Big G. Claro, como siempre. Y esta semana Cata nos ha invitado a ver una película que nos parece muy interesante. Alguna vez ya la habíamos mencionado. El director es un director colombiano. Es una película colombiana, pero que ha tenido como que buena difusión y buena aceptación internacional. Se llama Al final del espectro. Es con el man de pies a cabeza. Y es una película de... Con la de Francisco el Matemático. Película, es una película de terror que supuestamente, según Hans, que contó, sí, tú dices ahorita que el director del Aro dijo que el era... El productor del Aro. Es el productor del Aro, el director. Sí, el productor. Productor del Aro dijo que era algo espeluznante. Y compraron, de hecho, sí. Los derechos. Sí, ¿sí? Estoy maltrecho. Para hacerla. Y estoy rimando. Ya, excelente. Derecho. Compraron los derechos para hacer el remake con presupuesto. Es lindo. Sí, sí. Con presupuesto norteamericano, todo norteamericano, presupuesto, actores, edición, equipos. Y pero el director. Jennifer López va a ser el director, va a ser el mismo. Eso son buenas noticias. Buenas noticias, sí. Estábamos cansados de las películas de Pechirrete, asesinos y narcos. De prostitutas. Sí, porque tristemente pues, aquí las únicas. Aquí todas las películas son de narcotraficantes. Aquí las películas son las 3P. ¿Qué? Que no va a decir grosería. Por favor. Yo te censuro. Prostitutas, pistolas y perico. Pero pues, eso no son groserías. No, pero es que iba a decir otra palabra en vez de prostituta. Perico y pistolas. Sí. Bueno. No, porque, las películas porque tristemente la mayoría, sí, o sea, la mayoría triste. Son así. O y... sin sentido como La Esquina. Y ya, pero... ¿Cuál es La Esquina? La del barco. La de Esquina es la del barco, pero esa es buena. Eso es, pero sí, pero es un tripping, pues. Ah, no, ¿no? Sí. Tiene que ver eso, o sea, bajo cuatro ácidos. Hay un barco en pero, mitad de la calle y se mueve. Pero hay otra que es así, una nueva que están promocionando por ahí, que es como Colombian un de teléfonos. Ah, no. Sí, que como, es con el mismo man. La cabina. De, que es con... No, no. No. Phone booth. Las cabinas. El edificio Coltejer. Que es con el man del... Pate que se me va a caer la moneda. No, va a disparar. Uy. Es que son el man de los Vitorinos, o no me acuerdo qué. Ramiro Menezes. Ramiro Menezes. Con Rodrigo. Es con el mismo man de. Con Rodrigo. ¿Cómo es que se llama la película que vamos a ver? Más allá del espectro. Es con al el final. Mismo man. Al final del espectro. Es más, es con ese mismo man, es con un buen cast, es con Cascarita o. César Mora. O Morón. Cascarita. Qué pesar cuando le toca hacer papel de payaso. Y lo hace otra vez, de payaso. Sí, sí. La de teléfono, sí. Es excelente. Bueno, no, porque hay una cosa, yo estaba pensando en eso, o sea, tristemente no. Es un problema de las películas y los remakes de Hollywood. El hecho mí. De que le metan presupuesto a la película muchas veces se le tira el feeling y el asunto auténtico. Estaba, en estos días estaba andando por ahí en algún canal, me pesqué. Tienen son 2 de la mañana. Sí, pero no eran como las 4 de la mañana. Menos. Estaban dando el remake de Junon, que es una película coreana. Pereza. Y también me acuerdo porque en algún momento me vi también el remake del Aro, la película uh-huh. norteamericana. Tristemente, y es algo que me pareció que el presupuesto se tiró un efecto de la película, y era cuando la niña salía del televisor. Sí, bueno. Porque sí. en la película japonesa la niña salía y era una niña de verdad. Televisor de verdad. Bueno, la metían ahí. O sea, salía de carne y hueso. Salía de carne y hueso, sí, sí. Mientras que en la película norteamericana salía con rayas y se un veía espectro, azul. Un espectro, imagen. Era una imagen. Y no sé, pues, o sea, no se veía tan. No, pero es que tan creepy. Lo creepy que hacen las películas japonesas, coreanas o chinas es que, o sea, ellos mismos tienen como, no sé, un feeling que da miedo. Una cuando cosa contestan extraña. El teléfono. Yo moshi, no moshi. Sé. No, pero mira que, por ejemplo, hace mucho tiempo que yo no me veía una película que realmente me causara miedo. Y hace por ahí 2 meses estrenaron una película que se llamaba, pues aquí en Medellín, no sé hace cuánto habrá salido, se llamaba Dos Hermanas. Sí, sí, sí, no la vimos acá todos. Excelente. Sí, todos es la maluquísima. Es maluca. Esa película la habíamos reseñado por allá como el capítulo 2 o 3. A mí me encantó, sí. Pues... Entonces, la habíamos reseñado por ahí en el capítulo 2 o 3. Por ahí, por fin, me la pude conseguir. Se las pasé a esta gente. ¿En el 2 o el 3? Sí, tan lejos. ¿Qué? Y ya por fin se la vieron. Ya entendieron que es lo que me gusta a mí de esa película. La cosa es que es una película distinta. Pero yo quiero saber. Es que muy lenteja. Gorefest. No. O sea, la cuestión con la película es que es una película que funciona a muchos niveles. A mucha gente no le gusta porque es muy lenta. A mí me encanta el trabajo psicológico que le hacen a las personas en la película porque te mantiene desde el principio de la película, desde la primera escena donde muestran la niña de medio pelo, pues, o sea, con el pelo sobre el rostro, hasta la última escena que es ella sobre el agua sola sin la hermana, pues sobre el puente. No, es una película que tiene, y yo le he dicho mucho. Sí, gente, porque se quedan esperando qué va a pasar y no pasa nada. Hay una, no, mal no. Acostumbrado a los sustos gratuitos de las películas gringas. Sí. Entonces, o ejemplo, de las otras asiáticas. Hay una película, precisamente con respecto a la película, yo le digo a mucha gente, lo curioso de esa película es que es una película de terror, pero la fotografía y el manejo del color es muy estilo del tipo francés. O sea, hay unas escenas que de verdad me recuerdan a Amélie, por ejemplo. Ajá. En cuanto a los colores, los contrastes, todo eso. Es impresionante. No, hablando en serio. Esto están haciendo. Esto es como la conversación de los vinos. No, pero sigan, a mí me parece. Sí, estoy. Vemos el trailer. Estos están salidos de. No, dale, pero aparte de eso, tiene. O sea, estamos descontextualizados con el terror japonés. Por ejemplo, hay unas escenas, por ejemplo, en Junon, que es una película de la cual se hizo el remake de Grotz, que era con Sarah Michelle Gellar. Junon es la del niño que le sale por encima de la camisa. Sí, y sale un niño con cara azul. Entonces, para el público norteamericano, un niño con cara azul no tiene miedo. Pues no es ridículo, se ve como un muñeco. Pero es que en Japón se cree que los espectros aparecen con la cara pintada de azul. Entonces, cuando, pues, y hay muchas películas, las películas de Kurosawa también, cuando veían fantasmas, era un fantasma saliendo de un túnel con la cara azul y la gente se asusta. Lo aprendí por Fatal Frame yo. Fatal Frame también. Sí, señor. Uy, ese juego es miedoso también. Fatal aprendí. Frame es horrible. O sea, nosotros lo jugamos. Entra el nivel de miedo de ustedes a lo bien. Ay, que no. ya entendiste, ¿no? Mauro, ¿vos te viste Ju-On 2? No, me vi la 2. Bueno. Es buena, sí, es rica. Bacana, pero es mejor la primera. Ah, bueno, yo me vi la primera. La mejor secuela de todas es Terminator 2. Sí, en estos días me la volví a ver. Yo estaba pasando. Terminator 1 y Terminator 2. Yo soy a las ansias de ver Rocky Balboa, pues solo por ver en cuánto ha caído el cine hollywoodense. Qué triste. No, yo sí me lo quiero ver. Pero peleando contra el boxeador joven. Ah, el gordito ahí. Pero es que es Rocky ya arrugado, viejo, 50. Pues me encanta, no, me encanta la escena. Para derrotar al boxeador necesitas velocidad, no la tienes. Necesitas es construir unas bombas en los puños y ganarle de fuerza bruta. Pero es que la cuestión es que Rocky, o sea, Rocky, pues que Rocky siempre pierde, ¿qué va? ¿Qué importa? Esa es la idea. Pero porque la pelea, pero es que Rocky ya viejo, no aguanta. La escena de que le muestran la simulación por computador de que él puede ganar, eso es muy bacana. Yo la quiero ver. No pega. Es como ahora que están haciendo que es que y como real. ¿Cuál será la historia para que él vuelva? Uy, Mauro, ¿sabes qué volvió? Me vi un Master of Horrors malo. Yo no me he visto la serie de Master of Horror. Me vi el capítulo donde es la chica venado que se empelota para matar a la gente pisándolos con sus patas de venado. Eso está raro. Porque esta semana en Commission Comic, un cómic de un tipo de acá de Medellín, pero que lo hace en inglés, me vi había un link para un corto. Es un film corto de terror que era sobre un gato. Súper bueno ese cómic. Un gato que robaba pedazos de gente para convertirse en persona. Y te dio miedo. Es creepy. Es ¿Y miedoso. Es hecho acá? El link. No es hecho acá. Pues el video no es hecho acá. Se los pegamos, les pegamos el link en el blog. Estaba en YouTube. pero es creepy, sobre todo es porque yo vivo con 5 gatos, entonces ya ese ay, día no. Ya tres, ves diferente a los tres, gatos. 3 de la mañana y yo viendo esa cosa con las luces apagadas, yo era como, ajá. No, miedo. ¿Dónde están mis gatos? Mauro, estás creando un ejército. No, es miedoso, sí. No, no, tengo están una... volviendo ferales. No, no, no, tampoco. Pero tengo, tengo una que me roba toda la comida. ¿Qué? Que el ya gato está automático, el bullet time. Eso ya está más automático. No, no, no. Bueno, porque lo otro y de lo que nos quería hablar Hans, que por fin consiguió el clip que queríamos, es por la fin, música. Y por fin va a hablar la música decembrina. Hable pues, Hans. No, llevamos no, pero esta canción, rato buscando la canción. Sí, sí, mucho sí, rato buscándola, yendo a cantinas y no la encontrábamos. Porque Pablo, llegamos a entrar a cantinas, sí, a preguntar. Sí, llegamos a varias cantinas, sí, a preguntar, sí, sí, los tres. Entraron. En la playa. Los años 60, ¿cómo es? Aquellos 60 y el templo del vallenato. Uy. Los 60 es el que queda al frente del Colombo, sí, en la esquina. Sí, sí, sí, exacto. Por fin la encontré en el Ares y el Ares. Aquí se las traigo. ¿Cómo se llama? La magia del Ares. Bohemio y Galán, ahorita les cuento más. Me Fernando gusta el buen Urbano. Vino, la buena bohemia. Sí. Monkey Island. Si Dios me hizo así, ¿qué puedo hacer yo? Cambiar no podré y tampoco quiero. Nací parrandero, bohemio y galán. Mi vida es alegre, yo la sé gozar. Nací parrandero, bohemio y galán. Mi vida es alegre, yo la sé gozar. Me gusta el buen vino, la vida bohemia, y con mis amigos compartir problemas. La canción favorita de Hans, que la ha cantado como 4 o 5 veces en varios programas. Sí, la ha cantado. Punk's Not Dead. Sí, sí, el punk no ha muerto. Yo soy así, no me importa, me gusta el vino, estar con mis amigos, no trabajo, no hago nada. Sí, o sea, otro Dante. Ni siquiera escribo canciones porque la canción no es de él, se la robó. Imagínense, es un cover. Es un cover. Puro la original es una milonga argentina y no se llama Bohemio y Galán, sino Bohemio y Bacán. Y aquí le cambiaron varias cositas como para decir que es del pues. Es bacano, bacana ya. No, no, bacán. No, porque lo que me asombra a mí, estaba mirando, es que la música decembrina, la música de Navidad de acá. Es triste. Es triste. Porque la gente acá, o sea, en Estados Unidos los villancicos y la música de Navidad es música optimista, es música bien. Pero acá todo el mundo es deprimido en Navidad. Es un país tercermundista. ¿Qué se puede esperar? Yo también cantaría cosas tristes, o sea. No. Ya, o sea, ya. Apagué, vámonos. Que es un mes para olvidar. Este Leoncio, señor, va a ser cringe. Para Leoncio, entonces pongámosle esta que sigue, la de Newfound Glory. Que bueno, esa habla un poquito de es ese. Peor, porque me recuerda. Hágale, a tu exnovia. Pégale, pégale, pégale. Bohemio y galán. Ex Miss. Nothing. Entonces tenemos la guerrilla antinavidad de Leoncio. O sea, que Leoncio, o sea, no te regalan sino medias y ropa todas las navidades. Un saludo para Ángela y Lina, que comparten el mismo sentimiento hasta hacia esta época tan especial para casi todo el mundo. No le traen regalos. No, sí, muchos. Pero no es el regalo. O sea, el regalo es algo pasajero. Ya llegó la Navidad. Pues otras cosas más profundas. Como diría Vargas. ¿Cómo es lo del origen subjetivo? A mí qué me importa, pues, pero. Ah, pero todo tiene un origen subjetivo. Sí. Bueno, es algo como parecido. Sigamos, no, porque... pues cambiemos rápido. Para que te cambie o no la cosa contra la Navidad, deberías ver el Papá Noel que tiene caracol en las noches. ¿Qué es eso? Es un software. O sea, Caracol es un... Un canal local. Un canal nacional en el cual tienen un Papá Noel muy pobre, muy bien hecho. No, es bien. La animación es bien. Es animación 3D, todo. Usted manda su mensaje de texto. Desde su celular le cobran como 3 mil pesos. Ajá. Un dólar por mandar un mensaje. Donde usted le dice, Papá Noel, quiero tal cosa. Entonces lo lee como un robotcito, como el que uno le digita. Como Eureka. Exacto. Como el que uno le digita, hola, Papá Noel. Quiero rascarme las pelotas. Y lo charro es que hicieron una mejorita. El año pasado estaba tan bien y hablaba más robotcito. Ahora tiene más voz como angelical, más de señora, así bien. Papá Noel creepy. Por favor. Ay, suena igual, no. Y, no sé, no lo hice. Y le hicieron pura mejorita de programador mediocre que le mete. Haters. Porque antes pedían mucho Xbox, entonces el man decía quiero un Xbox. Ah, no, porque en este momento en todas partes tienen el Game Boy. Tienen el Game Boy 10. En toda parte en esta ciudad le venden a uno un Game Boy 10. Nintendo 10. El Game Boy es otra consola completamente diferente. Sí, por favor. Renuncio. 10. Y lo peor es que es 10, como el número. Un Game Boy 10. Y también tiene una mejora nueva. Es una cosa. Es una rama. Va a llevar el Game Boy 10. Y es un Papá Noel ahí con unos nomitos como. Regulimbis. ¿De qué estás hablando? De lo de Papá Noel de Caracol. Ya televisión. Sí, no, sí, sí. Y a las 4 de la mañana. No, es que no, mientras cuando me pongo a jugar en el computador dejo prendido. Después de ver las noticias, yo ya no veo televisión. Ya. Vamos a hacer guerrilla acá. No, pues ¿para qué? Si uno puede bajar todo. No, en serio, no. Si ustedes van a mirar en este momento uno se ve. Pablo, cierto que sí he cambiado. Sí, para mal. ¿Qué pasó? No, que Leoncio está... Es que Leoncio no quiere la Navidad, pero él... Es como la canción de Travis. ¿Cuál? Nunca retroceder, siempre avanzar. Rendirse jamás. Siempre, ¿cómo es? Phoenix Ignition. Un renacimiento todos los días, como el ave Fénix. Sí, Phoenix Ignition. No, basura, sí, yo no sé, Leoncio, en qué está ya. ¿Cuál es la canción de Travis? No, pero porque la Navidad es bien. Pues la Navidad es como vos la veas. Si estás solo, pues disfruta tu soledad. Algún día te llegará una vieja que te joda tanto que vas a decir, ay, ojalá. ¿Qué pasó? Sí. Pues, pero ¿por qué tan personal, Katica? Pues no sé. Pero es que yo llegué tarde, entonces yo pensé que estaban hablando de eso. O sea, ¿qué pasó? Hola, Kato, ya volviste. No, simplemente... O sea, yo quiero que lo resuelvan entre ustedes. No, estaba hablando que yo estoy cambiando para bien o para mal. ¿Pero según... qué estás cambiando según tú? A ver, cuéntanoslo todo. No, eso es como ya... Es... Está dejando entrar a la luz en su corazón. Sí. Ah, ya. O sea, es como... Verdad. Es que él nos regaló unas linternitas de aguinaldo y es un símbolo. A mí me es regaló... Es el símbolo del que hablé. A mí me regaló un duende de Eminem trabado. Ese Eminem tiene una cara extraña. Sí, pero, estaba lleno pero de pepas. Es que miren, también, yo la odio, pero yo sigo participando. ¿Tú me odias? No, traición de subconsciente. Se te salió. Sí, se me salió. Odio hasta ti. Yo te quiero mucho. Para. Eso es como el comeback. Como que yo te odio, pero yo te quiero. Qué mierda. Sigamos. Es que Leoncio sí es. Leoncio siempre la guerrilla odia todo. Leoncio siempre tiene como... No me gustan los videojuegos, no me gusta... ¿Usted por qué está así este año, Leoncio? No, pero ya está cambiando, pero ya está dejando entrar yo amo a Nintendo. Ay, Dios. Bueno. ¿Qué hago, pues, muchachos? Dígame qué hacer, pues, yo hacerlo yo. Ya no. No sé, no es que... Yo no odio todo, pero este año me salieron las cosas mal, Mauro. ¿Me entiende? Un mal año. Como fue un año extraño para todo el mundo. Estoy casi segura que así se pone en el podcast... En el blog, a ver que respondan los comentarios de quién no tuvo un año extraño y cosas buenas o malas, pero todo fue súper extremo. ¿Por qué? No sé, pero. El año estuvo bien. Pero tu año estuvo bien y pasaron cosas muy buenas. Sí. Fue extremo, o sea, mira bueno. Que vas a ser papá. ¡Uy! ¡Papá! Me echaste al agua. Mauro va a editar esto. No, échenlo. Esto no se podía decir. No, que no se podía. ¿En serio, Mauro? ¿Vas a ser el papá? Uy, no, ya se escapa. Claro que vos sabes. No se podía decir, Mauro. No, sí, pero no lo habíamos dicho ya. ¡Ey, pero... Mauro va a ser papá! Entonces, mira, que se hacía extremo. Bien, sí, estuvo raro. Salud. Entonces, para todo el mundo fue extremo y pues... O sea, a mí se me están acabando las palabras. Yo decía que traer a una mujer iba a traer consecuencias. No... Sí, sí, ve. A mí se me están acabando las palabras. Ay, como no, para todo. No, no digo no. No, sí. Ay, ya, le dio pena a Cata. No, yo voy a adoptar una conducta como la de Yuki. ¿Cómo es que se llama la de Haruhi? Yuki. Nagato Yuki, ¿cuál? Sí. Sí, una actitud como, ya no tengo palabras para decir las cosas. No vas a decir nada. Sí, ya, Hans, usted. A mirar así. Vamos a reemplazar, usted va a hablar más y yo ya me voy a quedar callado. En estos días, en el blog del creador de Dilbert, que es el cómic sobre la vida de oficina, él hizo un artículo sobre cómo parecer inteligente sin realmente serlo. La primera regla para parecer inteligente sin realmente serlo es usar gafas. Bueno, listo, obviamos eso. La segunda, check. La segunda es ser una persona callada. O sea, el proceso de... Que, sí, como... sí, no hablar mucho para no parecer muy idiota. Ah, listo. Para no... ¿Cómo es? Que piensen que es idiota, pero no... Pero no que lo confirmen. Sí. Pero no que lo confirmen. Esa es la principal... O sea, este man es súper inteligente, pero porque nunca he hablado con él nada. Si nosotros llevamos más de 30 horas hablando basura de corrido. Exactamente. O sea, nosotros aquí llevamos más de 30 horas demostrando nuestra ignorancia. Pero ya no puedo cambiar. Ya... Juan, no, siempre puedes cambiar. Qué bueno. Propósito de año nuevo, vas a cambiar. Ya dentro de 15 días no voy a hablar acá. Caray, dentro de 8 días. Uh-huh. Ah, sí. A la otra semana. When you go back. Bueno. Y entonces... Entonces ya tenemos nuestro saludo de Navidad. Ojalá tengan todos una muy feliz Navidad. En serio, yo les deseo eso de corazón a los oyentes, sobre todo a Sinister, a Sinister y a Lorena, y a Lorena. Y a pues, Andrés Vargas. Y Andrés Vargas. Y Andrés Vargas. Y a todos los que nos oyen. No voy a hacer... Voy a incluir a todos en mi corazón y... No voy a decir una lista porque podría haber gente afuera. Y se podría sentir mal. Podría ser susceptible. Le rascó la barbilla con el micrófono. No, cero, una feliz Navidad. Que pasen con sus familias, que pasen muy bueno con sus amigos, novias, novios. O no. O si solitos. Quieren. Que coman mucho, o si quieren pasar solos. Sí, que tiren globos. Háganle, pues. Pero sí, en serio, los que tienen compañía, aprovechenla. Que si no, sofás. La locura es el hormón. Que cuando no tienen es más triste. Porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ya, ay, baboso. No. Estaba muy feo. Yo mama. Entonces, listo, los dejamos. Nos esperamos entonces para el año nuevo con nuestro próximo programa. Y... ¡Velo, papá! El gato está pegado de la pared. Tenemos un gato subiendo por las paredes. Que está buscando el gato. Ojalá que brinque y dañe todo. No, bueno, y los dejamos entonces. Nos vemos en nuestro programa de año nuevo. Gracias por acompañarnos. Llevamos 8 meses ya con este programa. Feliz Navidad para todos. 8 meses. Uash. Feliz Navidad para todos. Y los dejamos cuando el entonces... podcast dure más que cualquier otra relación que tengamos con otra persona. Ya es... Eso es mal. Sí, ya es. Eso es como de una canción. Sí. Cuando tu podcast es más largo que una relación, ya es porque hay un problema. Es el próximo rap de Pablo. Sí, yo, señor. Va a empezar a escribir. Todavía tengo 12 meses como para. Pues, pero ya vamos a ver. Bueno, a ver. Entonces lo dejamos con esta canción, una canción de Trice que nos anunció Pablo. Carol of the Bells. Se quedó muy cortico, pero. No, bueno, es bien. ¿Ya? Y nos vemos entonces la próxima semana. Lección aprendida, preparemos tema. Perdóname, Mauro. Ay, no. Pero ya. Cálmate, Coto, cálmate. No pasó nada. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Words of kitchen. shit from everywhere. Oh, how they pound, raising the sound. Oh,